Roberto Cipriano, miembro de la Comisión Provincial por la Memoria, en línea para aportarnos algunas cuestiones más sobre este informe. Roberto, buen día. Juan te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, Roberto, primero un gusto saludarte después de tanto tiempo. Igualmente. Hace mucho que no charlamos. Sí, tal cual. Sí, bueno, han cambiado muchas cosas en este último tiempo. Sí, claro. Pasa rápido la vida, ¿viste? Ha pasado demasiado rápido, mucha agua debajo de nuestros tal puentes. cual. Tal cual. Pero bueno, Roberto, hemos hablado cada año, cada informe, cada presentación Sí, y una vez más sí, nos sí. junta esto, ¿no? Se presenta mañana, estaremos ahí y a nosotros nos gusta siempre leer con detalle el informe, pero bueno, en él queremos hacer obviamente la convocatoria también para la gente que se pueda acercar y más que nada aquel que no conoce este informe. Siempre hay gente nueva y en estos días hablar de estos temas que parecen más incómodos que nunca es la oportunidad. ¿Qué va a estar Sí. pasando mañana, Roberto? Mira, es la presentación del informe 2014 del Registro Nacional de Casos de Tortura, que es un registro que releva de manera sistemática, ya es el cuarto informe, los hechos acontecidos tanto en el sistema penitenciario bonaerense de encierro, esto incluye cárceles, comisarías, institutos de menores, neuropsiquiátricos, como el sistema federal, digamos, ¿no? Es decir, cárceles y comisarías del sistema federal. Y es un trabajo que se viene haciendo con mucha rigurosidad, porque está hecho a partir del trabajo también del Grupo de Estudio Sistema Penal y Derechos Humanos del Gino Germani de la UBA, con toda una metodología muy rigurosa de relevamiento de los casos, ¿no? Es decir, estos 7.000 hechos de tortura que se relevan en más de 2.000 víctimas son apenas la punta del iceberg, es decir, son lo que se puede, a los que pudimos entrevistar, pudimos hacerle la ficha, relevando esa información, pero por supuesto hay muchos casos más que por falta a veces de capacidad o de gente no hemos podido tomar la entrevista, ¿no? Y bueno, incluyen 11 tipos distintos de tortura, desde las agresiones físicas, pasando por las situaciones de hambre que padecen las personas encerradas, la deficiente atención de la salud que lleva a muertes absurdas, digamos, de neumonías, de VIH, de tuberculosis, enfermedades por las que ya no se muere la gente que está en libertad, digamos, ¿no? Que se pueden atender fácilmente. Y bueno, y justamente da cuenta no solo de la muerte y de la tortura, sino de la falta de políticas, tanto provinciales como federales, para terminar con este flagelo, con estos hechos graves para la condición humana y graves para el sistema democrático. Bueno, son datos que deberían generar modificaciones de políticas públicas o profundización de promoción de derechos, pero la verdad es que nos encontramos cada vez, Roberto, hablando de lo mismo. La cuestión acá es, cuando uno se sienta con los funcionarios que deben atender estos casos, ¿qué es lo primero que hay que decirles hoy? Lo primero que hay que decirles es que hay una responsabilidad de ellos, del Estado, de quienes están al frente de estas instituciones, por lo que está pasando. Es decir, que no es algo que pasa y ellos no tienen nada que ver, digamos. No solo la acción, sino la omisión también. La omisión de actuar debe considerarse, digamos, en estos temas, porque hay una situación que no es menor, si no se cumplen con responsabilidades funcionales y se habilita la comisión de delitos, porque nosotros siempre lo decimos, hay personas que están detenidas por hurtos, robos, delitos que tienen penas menores a las penas que tienen los delitos que llevan a cabo los propios funcionarios públicos, ¿no es cierto? Si la tortura, por ejemplo, son delitos con penas muy elevadas, o son delitos más graves que comete quien tiene que cuidar a la persona que cometió un delito más leve, ¿no es cierto? Entonces se da toda una paradoja, digamos, que es el sentido que tiene el sistema penal, digamos, y cómo ese sentido se resignifica para no ser ya un lugar de resocialización donde la persona va a, de alguna manera, tratar de cambiar, ¿no es cierto?, para poder reinsertarse en la sociedad, sino que es un sistema que solo pretende disciplinar y ejercer la violencia sobre los sectores de la sociedad que el sistema penal capta, digamos, ¿no? Si hay una selectividad penal muy importante, todos los que están presos son pobres, ¿no es cierto?, son jóvenes, y esto tiene que ver con una decisión política. Por eso digo, los funcionarios saben que si, bueno, esto que pasa hoy es producto de decisiones políticas, y justamente la forma de terminar con esto es tomando decisiones políticas en sentido contrario. En lo que respecta ya no al sistema penitenciario, Roberto, sino a lo que tiene que ver con la justicia y aquellos funcionarios que deben estar velando por la seguridad de todos los detenidos. En esto, obviamente, bueno, hoy es lunes, estamos en mediodía, no hay tiempo para hacer un balance profundo, pero algunos datos importantes frente a avances o no de los funcionarios. ¿Han aprendido un poco más los funcionarios a trabajar? ¿Se han sentido un poco más obligados a vigilar y velar por la vida de los que están detenidos? ¿O acá estamos igual que hace 10 años? No, han aprendido a torturar y a generar la muerte de manera de una mejor manera a los fines de conseguir después la impunidad por esos actos que cometen. Es decir, este es el problema, digamos. Hay la institucionalidad de la fuerza sostiene, da cobertura y alimenta este tipo de hechos, ¿no es cierto? Entonces todo lo que se va generando son nuevos mecanismos para lograr impunidad de estos hechos que son sistemáticos, por eso lo decimos, se cometen en todos los lugares de detención y todos son partícipes, por acción o por omisión. Por estas razones que se genera una maquinaria de encubrimiento tan importante. Realmente no hay un cambio de paradigma en ese sentido, no hay una perspectiva de derechos humanos que se haya introducido, no solo en la formación, sino en el accionar de estos funcionarios públicos. ¿Se han cursado invitaciones a los nuevos funcionarios que han asumido en la provincia en estos días? Sí, se han cursado invitaciones. Bueno, todavía estamos pidiendo hoy justamente una reunión con la gobernadora para presentarnos, para llevarle los informes. Todavía no hemos tenido respuesta, por supuesto, porque el pedido debe estar en camino en este momento, pero sí, obviamente invitamos a todos y esperemos realmente que algunos concurran, ¿no? Más allá de la poca expectativa que nos genera, conocimos ayer por los diarios que aparentemente el subsecretario de Política Criminal, César Albarracín, continuaría en funciones, digamos. Con lo cual, bueno, la verdad que no es un panorama alentador en el sentido de que se van a continuar con las políticas de estos últimos 8 años en la provincia de Buenos Aires, de las que fuimos muy críticos en función de que obviamente no hicieron mucho por revertir esta situación. Sí, y también los nombramientos generales en las distintas áreas del Estado en seguridad no son muy esperanzadores, que digamos, ¿no? No, lo que se viene diciendo es que, bueno, va a haber una línea de continuidad con las políticas que existían hasta el momento, y eso nos preocupa, por supuesto, porque continuar con estas políticas, continuar con el despliegue de las policías locales como se viene desarrollando, continuar declarando la emergencia en seguridad, realmente lo que provoca es la profundización de este modelo, ¿no? Sí, exactamente. Roberto, ojalá podamos charlar más profundamente en los próximos días, o bueno, ya el año que viene, pero siempre están muy interesantes estos momentos que nos juntamos por fuera de la coyuntura. Te mando un abrazo y nos vemos mañana en la presentación. Gracias a ustedes, como siempre, por tener estos temas presentes. Por favor, Roberto, un gusto, hasta luego. Roberto Cipriano, de la Comisión Provincial por la Memoria, hablando sobre este informe que llevan adelante la Comisión, la Procuración Penitenciaria de la Nación, el